tus ojos ni cuenta te das. Los barcos en el agua ni cuenta se dan. Hoy tú lloras un poco para compensar. Si no lloras un día, no lloras más. Me hace olvidar algunas cosas que no quiero amar. Mientras la música viene hasta mí, vamos a mí. Yeah.